bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millana Orrego, docente de nuestra universidad. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Durante esta semana vamos a conversar algo. Bueno, estamos conversando durante todo el trimestre acerca de Isaías, ¿verdad? Lograr lo impensable. Cuando alguien habla de esto, está pensando en algo que es imposible, ¿no es cierto? Que no había entrado en la mente, no sé, algo así. Pero, ¿qué te parece a ti ese título, lograr lo impensable? Bueno, ya nos anticipa que el problema del pecado y el consecuente dolor y sufrimiento es un problema tan grande, tan antinatural en el universo de Dios, que su solución demandó una acción divina sobrenatural. Nosotros los seres humanos somos, hemos sido objetos, hemos recibido un regalo, un don, que jamás hubiéramos pensado que no sería dado, porque no lo merecemos. Y entonces allí está, tú recibes un don, un regalo de parte de Dios que a la divinidad le costó mucho, a Dios le costó mucho sufrimiento y dolor este regalo, pero que para nosotros es gratis. Y desgraciadamente, aquí vamos a la raíz del asunto, si Dios estuvo dispuesto a hacer lo impensable, entonces quiere decir que el problema era muy serio. Y es clave para los cristianos entender la naturaleza del pecado, lo insidioso que es el pecado, para poder entender con ese diagnóstico el remedio que Dios ha propuesto para el pecado, ¿ya? Así que en ese sentido estamos hablando de lograr lo impensable. ¿Quién lo logró? Dios. Dios otra vez es el protagonista, ¿ya? Nosotros somos los receptores. Dios lleva la acción, pero esa acción divina demanda una respuesta nuestra. En consonancia con lo que tú estás conversando, hay un autor que dice que crees en lo que el siervo de Dios ha hecho por ti. Es una cuestión básica, porque de improviso alguien puede pensar que esto es una invención, como algunos dicen, para apaciguar, acallar, dejar tranquila a la gente, sacarle este peso de conciencia. Pero es una realidad que toca los más sensibles corazones cuando se entiende y se ve realmente. Bueno, aquí esta figura del siervo mesiánico es un tema central en realidad en el libro de Isaías. Y lo que ahora vamos a conversar es un cántico. Yo siempre pensaba esto en el idioma original, si uno lo pudiera aprender, que es lo que se estudia en teología. Sí. Se denota o muestra algunos aspectos más importantes que a veces lo que uno ve en el español, pero el español en todo caso ha sido traducido bastante cercano. Este cántico, fíjate, se menciona que identifica al Mesías como rey. En segundo lugar, lo identifica como el Mesías, como Salvador y Redentor. Y en tercer lugar, o finalmente, identifica al Mesías como el siervo sufriente. Así que vamos a conversar de estas cositas. Amables oyentes, nosotros le pediríamos carecidamente que usted se lea todos los textos, porque es imposible en el espacio que tenemos hacerlo. Pero hágalo usted, va a ser muy útil comprender algunos de estos detalles que aparecen acá en los capítulos que nosotros estamos conversando, puntualmente en los capítulos 50, 52 y 53, que son capítulos extraordinariamente hermosos para entender lo que es el Mesías. La verdad probatoria de Isaías, ¿qué te parece allí al tener abierto Isaías capítulo 50 del 4 al 10, que es un texto que ya abrimos nuestra conversación allí? Yo quisiera destacar, Raúl, quizás lo que dice el verso 6 y el verso 9 de este capítulo 50 de Isaías. Aquí en el verso 6 es una anticipación, digamos, 6, 7 siglos antes de Cristo, de lo que haría el siervo sufriente, el Hijo de Dios. Dice el verso 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿No? Esta es la crónica anticipada de Cristo, de lo que él experimentaría, ¿no? Por eso te decía que lo que fue este regalo de Dios para la humanidad tuvo un alto costo para el cielo. El Señor fue tratado de esta manera, ¿no? Nosotros vemos que el sufrimiento es parte integral de, digamos, del universo de Dios. Dios viene a este mundo a morir, ¿no es cierto? A ser tratado de esta manera tan indigna, ¿no es cierto? Y como el sufrimiento fue un compañero diario de Cristo en su ministerio, eso es lo mismo que nosotros debemos entender, que Cristo es nuestro compañero cada día, especialmente, bueno, cuando nos va bien para que el Señor nos dé equilibrio y sensatez, y cuando estamos pasando por pruebas, saber de que el Señor ya transitó este camino antes que nosotros. Y luego el verso 9, si tú ves, dice, he aquí que Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla, ¿no? Esa es consecuencia cuando uno decide no andar en la luz de Dios, sino andar bajo sus propios conceptos en la luz propia. Se envejece y se compara con ropa raída y apolillada, ¿no es cierto? Así que ese es el contraste entre el que sufre con Cristo y el que sufre sin Cristo. Aquí es donde la fe opera para entender esto y darle el realce, porque es una verdad probatoria. ¿Por qué es probatoria? Porque resulta que se cumplió exactamente y casi con todos estos detalles que aparecen aquí. Si uno mira el Mesías cuando fue tomado prisionero, lo que le hicieron, es lo que está diciendo Isaías cuántos siglos antes. Incluso Isaías ya ha muerto, ¿no es cierto? Han pasado todas las situaciones que cuenta él en su libro y aparece el Mesías. Incluso hay un periodo en que no hay profecía, ¿no es cierto? Desapareció la profecía antes de Cristo, unos 400 años, que hay un silencio. Pero aparece el Mesías cumpliendo lo que Isaías dijo 700 años antes. Extraordinario eso, porque fíjate cuando dice, di mi cuerpo a los heridores. Ahora, y mis mejillas y los que me mesaban. O sea, me tomaban la barba y me sacaban, yo creo que fuera de ser una cosa dolorosa, un vejamen bastante cruel. Hay otro mensaje también aquí para nosotros en este texto. Y es que se puede resumir en que la vía negativa conduce a la vía positiva. Si lo que vemos aquí son terribles sufrimientos del Hijo de Dios encarnado, ¿ya? Y finalmente llevado a la cruz, luego de un juicio burdo, ¿no es cierto?, lleno de falsos testigos y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, que uno ve ya a través del profeta Isaías que el camino del Señor, su camino a la gloria, a la resurrección, pasaba primero por el Gólgota. A nosotros nos gustaría que el cristianismo fuera una cuestión así, livianita, fácil, agradable, ¿ya? Nos gustaría un Cristo sin la cruz, un Cristo sin sufrimiento. Y nosotros decimos, Señor, si tú quieres perdonarme, ¿por qué no me perdona? ¿Para qué me somete a estas pruebas y todo lo demás? ¿Ya? Pero nosotros tenemos que aprender que el camino del cristiano no va a ser diferente del camino de a quien seguimos, al Señor. El Señor fue un siervo sufriente y también los que deciden seguirlo a Él van a experimentar pruebas, van a experimentar dolores, pero nunca van a experimentar orfandad. El Señor estará con ellos, conociendo a sus hijos y ayudándolos a ir adelante. Por eso que el camino a la gloria, hay que recordar, pasa por el Gólgota. Es decir, hoy en día, tú ves, por ejemplo, un profesional graduado pero tú sabes que ese alumno sufrió para pagar, sufrió para estudiar, y que todo lo que le vale la pena en la vida cuesta sufrimiento. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana conversando. Que el Señor los bendiga. Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Que les habla Raúl Medina. Seguimos conversando acerca de lograr lo impensable. La verdad que estos capítulos que estamos estudiando son realmente impresionantes. La descripción que se hace del Mesías. Uno podría pensar incluso que algunos de estos temas, de estos poemas, podría ser aplicado a alguna persona. Isaías mismo, que sufrió tanto, Juan el Bautista, que sufrió tanto. Pero hay características que no pueden encajar, ni deberíamos siquiera pensarlo, porque están dadas al siervo sufriendo. Por eso que decíamos que crees en lo que el siervo de Dios ha hecho por ti, en realidad es una descripción que uno debería tomar muy en cuenta. En Isaías 53, estoy pensando allí, Juan, en Isaías 53, lo que dice el texto. Quizás mejor del 52 para nuestros oyentes. Exactamente, estaba leyendo. 52:13 en adelante. Ya, 52:13 en adelante, donde dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto. 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Y aquí donde uno dice, vaya, está engrandecido, está exaltado, pero luego aparece el 14 diciendo: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. El contraste es tremendo entre el verso 13, que nota, tú lo leíste recién, dice que habla de prosperado, engrandecido y exaltado. Y es decir, es una visión gloriosa, es lo que es. Pero eso es desde el punto de vista divino. Ahora, del punto de vista humano, de cómo nosotros lo veremos a él, lo vemos entonces de tal manera que nos causa asombro lo que leíste tú en el verso 14. Desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los... Otra vez el contraste, desfigurado y hermoso. Es decir, hay un punto de vista divino y hay un punto de vista humano. El humano es, digamos, menosprecia, no puede entender que sea lo que está viendo. Por ejemplo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenga esa apariencia. Y la gente decía, bueno, este no es el hijo de José. Sí, él es. Pero ¿cómo él dice que es el hijo de Dios? O sea, aquí encontramos lo que está lleno el mensaje cristiano, que es la paradoja. ¿Ya? La paradoja es, puede ser algo contrario a lo que uno espera. En este sentido, en la Biblia es legítima y sana la paradoja, que el Rey de Reyes aparezca desfigurado, incomprensible, ¿no es cierto? Y es así porque Dios no puede ser comprendido por ninguna expresión humana. Si nosotros creemos que tenemos vocabulario para describir a Dios, estamos equivocados. La teología no es más que el estudio de la relación de Dios con el hombre. No es el estudio de Dios en cuanto Dios, porque nosotros no tenemos capacidad. Dios no puede ser comprendido realmente por ninguna expresión humana, ni por ninguna de las categorías de nuestro pensamiento finito. ¿Cómo nosotros tan finitos? Es como pretender ir a la playa con un balde y pretender echar el océano dentro del balde, ¿sí? Así es, para tener una idea, ¿no? Por eso que aquí está este contraste en lo que tú leíste en nuestro verso 13 y 14. Engrandecido, prosperado, exaltado, pero al mismo tiempo desfigurado, que causa asombro. Interesante que el versículo 15, Isaías 52, dice: así asombrará él a muchos, a muchas naciones, a pesar de su situación, de la forma en que se presenta. Se fija, dice, asombrará. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Y cómo se entiende, incluso para gente sofisticada, que tiene acceso quizá a cultura, a libro, un rey, ¿no es cierto? Vamos a decir, ¿cómo se entiende? No tomando en cuenta su apariencia, sino entrando en una relación personal con el Mesías. Es un conocimiento íntimo, personal. No es ni siquiera saber acerca de él, es conocerlo a él, ¿ya? Una cosa, como hubo una vez en un comentario, ¿no? Una cosa es conocer el Salmo 23, Jehová es mi pastor, de memoria, y recitarlo. Y otra cosa es conocer al pastor del Salmo 23 en una relación de amistad, una relación íntima. Este canto evangélico, ¿te acuerdas que habíamos hablado que este Isaías es un profeta evangélico porque anuncia estas buenas nuevas? Y efectivamente aquí lo vemos anunciando por este poema, que en el original debe ser muy hermoso, digo yo, debe ser muy hermoso, traducido a nosotros, cómo nos va presentando. Incluso el capítulo 53, fíjate, dice el primer texto, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién? ¿Quién lo ha creído? Y de hecho, tú miras la historia de Jesús y la gente, como tú decías, estos detalles, y este no es el hijo de José, este no es de Nazaret, este no anda con gente del pueblo, o sea, estas cosas, incluso en algún momento le dijeron, nosotros conocemos a nuestro padre, ¿te acuerdas? Le lanzaron esas cositas que son muy hirientes para quien conoce el concepto que hay detrás de lo que te está diciendo, es ofenderte realmente, no tienes padre. Bueno, ahí está el desafío para ti, para los auditores, para mí, de entrar en esta relación personal con el Señor. Lo que estamos leyendo es la Biblia, ¿cierto? Diálogo bíblico, específicamente Isaías. Pero lo que estamos haciendo, estamos intentando expresar nuestra experiencia religiosa a través de un libro de la Biblia, que alguien ha comparado como dibujar un mapa del mundo sobre una superficie plana, cuando el mundo es redondo y es gigantesco, ¿no es cierto? Es imposible hacer, digamos, este dibujo sin caer en un grado de falsificación, ¿no? ¿Cómo va a poner el mundo en una hoja plana? Pero, oye, los planos son estrictamente necesarios para hacer una casa, para un país, para navegar. Se tienen planos en papeles, ¿ya? Pero no estamos representando todo lo que es con el mapa. Así es nuestra experiencia religiosa también, pero es válida y es legítima y es lo que tenemos al alcance. Y quizás algo bien importante, Juan, está relacionado con que esto en la mente de Dios estaba totalmente claro. En la divinidad, la planificación que se hizo tenía todos estos detalles, pero cuando Cristo vino, obvió, sacó estos detalles y vivió como hombre y aprendió la vida de hombre. Esto es, la verdad, es incomprensible, por eso se habla de que va a ser un tema que se va a tratar en la eternidad, ver este sacrificio de Dios. Isaías presenta aquí al Dios, el siervo exaltado, se anuncia su humillación. ¿Quién lo creerá? Dice Isaías 53.1, por lo que ven. Incluso yo recuerdo cuando Cristo leyó las Escrituras y dice, aquí hoy día se ha cumplido en vosotros, delante de ustedes esto. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Ellos nunca entendieron esta idea del siervo sufriente. Para ellos, el siervo tenía que ser el rey, el que podía solucionarles todos sus problemas. Y luego, en el final del ministerio de Cristo, en su crucifixión, allí en ese acto de la crucifixión estaba lo peor para acontecer, pero paradojalmente estaba lo mejor para acontecer. Desde el punto de vista humano lo veían sangriento, desfigurado, como dice Isaías, pero era a la vez la victoria de Dios sobre el pecado, ¿no? Por eso te decía que la religión cristiana está llena de paradojas. Hay otras más, como la gracia, etcétera, donde cada buena obra nuestra no es nuestra, sino que es producto de Dios en uno, ¿no? Y termino diciendo que Isaías 53 nos muestra que sufre por nosotros, a pesar de su inocencia, es condenado y muere, pero Isaías 53 dice que es el siervo, es exaltado. Que el Señor nos acompañe a entender estas cosas maravillosas y aceptarlas como nuestro Salvador personal. Nos encontramos mañana. Bendiciones. amables oyentes, es un placer saludarlos nuevamente. Estamos estudiando Isaías, excelente, extraordinario libro. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Villanao. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Vamos a seguir conversando a algo que habíamos dicho en el día de ayer, pero ¿quién ha creído Isaías 52, del 13 en adelante? Es un texto maravilloso, especialmente en los momentos en que queremos reflexionar acerca de la vida de Jesús. Isaías 53, 1 dice, y justamente repite Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por un lado menciona el hecho de que quién lo cree, pero el brazo de Jehová se ha manifestado sobre él. Interesante esta descripción que se hace del siervo sufriente. Precisamente aquí en el capítulo que fuente de nuestra consideración hoy, 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es que el inocente carga la culpa de los culpables? Eso es, no es nuestra lógica, ¿no es cierto? No es la manera como entendemos la justicia, ¿ya? Que el inocente sufra por culpable, ¿ya? Por eso que la pregunta es, ¿está usted dispuesto a creer lo increíble? ¿Ya? Esa es la apelación, ¿no? Entonces, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto me recuerda a la parábola de la oveja perdida, ¿ya? Porque Cristo es comparado así también, ¿no? Fíjate que la aceptación de que la salvación no es tanto una búsqueda que yo hago de Dios, como la búsqueda que Dios hace de nosotros, el pastor buscando a su oveja descarriada. Como leímos aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La salvación no es porque yo busco, sino la salvación es cuando Dios busca a su oveja y la encuentra en problemas, ¿ya? Dice una escritora, Elena de White, que este mensaje es poderoso para combatir la depresión, ¿ya? Porque cuando tú intentas buscar a Dios, encontrarte con Dios, vincularte con Dios, con tus herramientas, con tu mente, tu razón, todos tus medios que tú consideres legítimos, ¿cuándo suficiente es suficiente? Es muy propio que se caiga en dos extremos cuando yo soy el centro de todo. O caigo en la desesperación, en la depresión o una profunda tristeza, o caigo en el orgullo. Es decir, que por lo que yo hago, yo merezco estar en el cielo, ¿ya? Esos dos extremos son combatidos con este mensaje que hemos leído aquí en 53:6. Todos nosotros nos descarriamos, ¿no? No es un mensaje tan bonito, pero hay que reconocer de que no solamente estamos enfermos, sino que estamos perdidos, ¿ya? Nos descarriamos como ovejas, cada cual, nota el individualismo, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Yo creo que en ese camino de salir de uno mismo, típico de un niño, por ejemplo, que el niño dice, estos son mis juguetes, esta es mi pieza, esta es mi cama. El Señor espera que ya como adultos salgamos de nosotros mismos y nos fijemos en las necesidades de los otros, ¿no? Y aquí está la felicidad, ¿ya? Fíjate que la felicidad algunos la han definido como la victoria sobre el dolor, ¿no? Y no estamos hablando de estoicismo, sino de cristianismo. Es decir, mediante el dolor de otro, de nuestro Señor, podemos acceder los pobres a la riqueza. Porque Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, Esto es muy interesante, incluso hablando de la felicidad, mirar que, digamos, los cristianos con la Biblia abierta tenemos una cosmovisión, una idea general que, digamos, incluye todos los fenómenos que ocurren entre Dios, el hombre y el mundo. Y esa cosmovisión es el conflicto entre el bien y el mal. Cuando yo entiendo ese concepto clave en la Biblia, entonces tomamos un sentido de predictibilidad y seguridad, porque, digamos, lo bueno y lo malo no nos toma por sorpresa, sino que es parte del universo divino. Pero en el centro de este universo está la cruz, ¿no es cierto?, en su primera y su segunda venida. Y eso le da entonces sentido a nuestros sufrimientos actuales, ¿no? Fíjate que en Latinoamérica no tenemos los mayores ingresos económicos per cápita del mundo. Y tenemos varias cosas en deficiencia, pero fíjate que el nivel de satisfacción, estos son estudios muy serios, el nivel de satisfacción con la vida es muy alto en relación a Estados Unidos, Europa y Australia, Que tienen otros niveles. que son países con economías muy potentes y con una longevidad mayor que la nuestra, pero el nivel de satisfacción y felicidad en Latinoamérica aparece en los primeros lugares en el mundo. ¿Ya? Y nosotros tenemos serias deficiencias. Más ahora todo el mundo está en pandemia, ¿no es cierto? Y entonces esto nos da una idea que en cuanto al ranking de felicidad en el mundo, damos gracias a Dios que Latinoamérica está en la parte alta, ¿no? A pesar de estas dificultades, ¿no? Así, incluso mayor que Europa del Este, fíjate dónde. Ciertas ideologías ateas han erosionado la fe en Cristo por años y esas personas son menos felices, lo que indica una cosa, que la gente más feliz es gente religiosa, es gente que tiene un sentido de pertenecer a algo más grande que sí mismos, ¿ya? Entonces, esas personas tienen mayor acceso a la felicidad. Hay un problema así en Latinoamérica, que es la tolerancia a la desigualdad, ¿ya?, que no vemos en otras partes del mundo. Pero índice de satisfacción con la vida, Latinoamérica está muy bien en este sentido. No digo que estamos viviendo en el Edén, pero de estos estudios que se hacen sociológicos en el mundo son bastante elocuentes, ¿no? Estaba pensando en el libro de Job, un libro realmente maravilloso de leerlo. Para mí, yo lo divido en tres grandes grupos. La primera etapa de Job, cuando es feliz, y yo digo capítulo 1 y 2 de Génesis. Luego el drama, que pasa que él no sabe al final la razón del conflicto. Él sufre, sufre, pero él logra salir de eso sin pecar. Eso es interesante, ¿eh? O sea, estoy pensando en el concepto de haber blasfemado contra Dios, ¿no es cierto? Incluso llega a decir: así vine y qué problema tengo de irme igual. No, no, no, nunca desafía a Dios. Luego Dios le hace unas preguntas al final, tú recuerdas, así como llamándolo A la a cordura. comprender, y él reacciona perfectamente. Pero si tú ves la última parte del libro, es como Apocalipsis, los últimos dos capítulos en que está en la Tierra Nueva y vuelve a Es recuperarse. que la Biblia está estructurada en situación, complicación y resolución. Y esa es la vida de Job también, ¿no? Claro. Situación, Complicación. complicación y resolución, ¿ya? Eso pasó con Adán y Eva y con Job, como tú recién citaste, ¿ya? Y hay una cosa central que Dios inventó, que es la familia, y que nos permite sobrellevar mejor los sufrimientos y acceder a una mayor felicidad. Cuando la familia es central, cuando Dios es central y la familia es central, tenemos mayor acceso a la felicidad. Recuerda que el libro de Job comienza con una tragedia familiar. Se van muriendo los hijos, ¿ya? Y al final incluso la señora le dice: niega a Claro, tu Dios y y muérete. muérete, o La sea. misma señora, en su desesperación, hay que entender de que ella estaba muy, muy afectada. Así que no nos levantemos a criticarla, porque ella estaba en una situación muy delicada, emocionalmente, ¿no? Bueno, vamos los oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, vamos a volver mañana. Bendiciones. bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Nos acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millanao Orrego, que es un docente de nuestra universidad, y que les habla Raúl Medina. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos. Vamos a conversar hoy día acerca de los inalcanzables somos nosotros. Bueno, viendo toda la conversación que hemos tenido en los días anteriores, uno dice todo lo que hizo Jesús por nosotros y aún encontramos que en realidad el problema no está en Él, sino está en nosotros, que aceptemos esta provisión, esta gratuidad, este regalo que Dios nos ha otorgado de forma desinteresada en realidad. Bueno, no hay ninguna, la única intención que Dios tiene es volvernos a hacer que seamos felices y estemos eternamente viviendo. Claro, y nota, la salvación es una iniciativa de Dios, porque como aparece en el Génesis con Adán y Eva, ellos después de pecar siguieron caminando y paseando por el jardín del Edén hasta que Dios los encuentra y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Ya? Si no, Adán y Eva hubieran seguido eternamente caminando como que no ha pasado nada, ¿ya? Entonces aquí tenemos la misma situación, ¿no? El problema antinatural del pecado, que nosotros no alcanzamos a comprender en su alcance, es abordado, es atacado con una solución sobrenatural por Dios, porque si fuera por nosotros, no reaccionaríamos, ¿no? Tenemos tantos casos cuando se nos da un diagnóstico de nuestra salud física, y decimos, no, eso, aquí hay un error, esa radiografía no es mía, tiene que ser de otra persona. Revisen todo eso, pues no puede ser. Y resulta que soy yo el que estoy enfermo, porque la primera reacción es negar el asunto, ¿ya? Eso es muy humano, por eso que el Señor ha hecho lo imposible para alcanzar a los inalcanzables. Y lo que la Biblia nos enseña es que si hemos encontrado un enemigo, ese enemigo somos nosotros. La peor guerra que tenemos es contra nuestro propio yo, ¿no? No debiéramos andar pidiéndole a Dios que transforme a otro cuando realmente el Señor me tiene que transformar a mí realmente. ¿Sabes tú que en la Biblia hay un ejemplo bastante interesante en relación a esta situación, lo incansable, lo que sufre la... cómo Dios de alguna manera hace algo que duele el corazón, pero nosotros no nos acercamos a comprender eso? ¿Tú recuerdas, David, cuando estuvo con un problema con su hijo? Y que su hijo quería eliminarlo, sí, ¿te recuerdas? Y él tuvo que oír, uno mira esos detalles, los ve, dice, pero ¿cómo es posible que suceda eso? Aunque y con eso, el gran David, ¿no? Gran David, entonces sí. Dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, dice. Interesante eso, como que hay una alguna relación entre este Cristo, ¿no es cierto? El monte de los olivos, exactamente. Dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. ¿Por qué? Era inaudito lo que estaba pasando. Era una guerra civil, y más encima era su hijo el que estaba detrás de esta dirección contra él, entonces era terrible. Ahora uno dice, ahí entiende este título, los incansables somos nosotros. ¿Cómo no entender una situación tan particular de Cristo que padece por nosotros, que está, digamos, detrás de nosotros? Yo estoy pensando todavía en este texto que tenemos aquí en Isaías 53:2, tú recuerdas, dices, ¿quién ha creído? ¿Cómo es posible? Isaías lo ve, lo mira, y cuando uno va al Nuevo Testamento se encuentra con que efectivamente las personas no creyeron. Y nota tú que el creer no se vincula aquí en el relato de Isaías con un conjunto de doctrinas o preceptos, sino que el creer se vincula con una persona, ¿ya? Aceptar o no a una persona que es exaltado, es elevado, pero al mismo tiempo es desfigurado, ¿ya? Así que, Aristóteles, Sócrates, Platón nos podría decir, acepte mis ideas. Jesucristo nos dice a nosotros, acépteme a mí, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Así que Siempre estamos hablando de una religión personal, no meramente doctrinas, por lo importante que son, no hay duda, pero no hay salvación por conocer al dedillo doctrinas y repetirlas, sino que la salvación es por una relación personal con el Señor, ¿no es cierto? Con una amistad con el Señor, por aceptarlo a Él, con todas sus palabras y sus hechos. Lo interesante es volver a leer algunos textos de esto en este contexto de lo que estamos conversando. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tú vas agregando hechos y miras la vida de Jesús, y esto se está cumpliendo exactamente como lo describe Isaías. Dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mira tú la vida de Jesús. Incluso uno mirando de cerca a los discípulos mismos, como que no quisieron. No lograban entender el plan de Jesús. Tú hablabas el otro día de los griegos, ¿te acuerdas? Esa es una tentación de Jesús, de sacarlo de su camino hacia el Gólgota. Y los discípulos mismos, cuando uno los mira en el contexto de la Santa Cena, antes de la Santa Cena, uno los mira y dice: ¿en qué estaban pensando? ¿En el sacrificio de Cristo por ellos? ¿En la salvación? No, ¿en qué lugar voy a tener en el reino que Jesús va a establecer? O sea, ¿cómo están a veces distorsionados nuestros pensamientos, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras acciones en relación a lo que Jesús quiere en realidad para nosotros? Uno tiene que mirar todo esto en base a la salvación, a lo que Dios quiere salvarnos. Porque estoy pensando, si tú tienes un regalo hermoso, por ejemplo, te enfermas y Dios te sana, pero eso es limitado al mundo. Lázaro fue resucitado, extraordinario, pues está muerto. Pero eso no quiere Dios, esa limitancia, ¿no te parece? Fíjate que incluso después de Lázaro, después de todo el ministerio de Cristo, lleno de sanaciones, de enseñanza, su propio ejemplo, llegamos a 3 o 4 días antes de la cruz, digamos una semana antes de la cruz, y el relato aquí de Lucas 18, verso 31 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Era la última vez que el Señor iba a Jerusalén, donde sería muerto. Dice: y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, lo que leímos recién en Isaías, ¿te acuerdas? ¿Ya? Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Un mensaje glorioso hasta aquí. Pero luego la cámara enfoca a los discípulos y dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¡Qué barbaridad! ¿No es cierto? El Señor le dice: claramente voy a ir a cumplir mi misión en la cruz. Ellos nunca entendieron que esa era la misión de Cristo. Y si lo entendieron alguna vez, no lo querían aceptar, prefirieron dormir ahí en el Getsemaní, de tristeza, al ver que el Señor estaba pidiendo poder para subir a la cruz. Entonces, siempre ha sido esto. Ahora, ¿hay algún reproche aquí? No. No hay un reproche de parte de Dios. Él los amó y los amó hasta el fin. Y aunque no entendían su misión, aún así los constituyó sus discípulos y los constituyó la base de su iglesia cristiana. Estoy pensando en que yo creo que Judas tuvo un pensamiento muy equívoco. Si este va a ser el rey, no puede ser que esté lavándome los pies. En cambio, ¿qué es lo que pasa con Pedro? ¿Tú recuerdas? ¿Qué le dice Pedro? Mira, no solamente mis manos y mis pies, sino todo. Claro. ¿Te fijas? Esa es una actitud diferente frente a una misma situación. Cristo hoy día nos ofrece una situación de salvación. Creo que nosotros debemos pensar cómo vamos a actuar frente a eso que Cristo nos está ofreciendo. Quizás lo veremos como un siervo sufriente, pero recuerde, la Biblia también dice que un día será rey de reyes y señor de señores. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Felices de estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millenao Y quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos. Vamos a conversar hoy día un tema. En realidad, toda esta semana ha sido de temas de extraordinaria reflexión, voy a decir así, ¿eh? Porque nos ha hablado de lograr lo impensable. Lo impensable es que lo que hizo Jesús por nosotros, que a veces no logramos entenderlo, y por otro lado, qué aceptación tenemos frente a esa situación, a lo que Dios nos ofrece. Una ofrenda de restitución transformadora. Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué profecía esta? Extraordinaria. Sí, y tiene, fíjate, el gran comentarista del Antiguo Testamento, la mejor teología del Antiguo Testamento, le escribe Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y nota que dice aquí lo que tú leíste: Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Es decir, ¿quién lo ofreció como cordero, como víctima? El Padre. ¿Ya? Pero aparece luego, dice, y en el mismo verso, cuando haya puesto su vida en expiación. Es decir, el mismo Jesucristo puso su vida. ¿Sí? El Padre lo entregó y Cristo se dio a sí mismo. Y fíjate que esto mismo es lo que dice Gálatas 1, al principio de esta corta epístola. Dice gracia y paz, 1:3, sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo, importante esa Jesús frase. Se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sí, la muerte de Cristo fue conforme a la voluntad del Padre. Es cierto que decisiones de Pilato, de los sacerdotes, pasaron por la vida de Cristo, pero en última instancia, Cristo muere en la cruz como un don, un regalo que Dios el Padre nos hizo. Por eso cualquier idea que ha aparecido en el cristianismo, de que Dios parece que es vengativo, es malo, así como Zeus, ¿no es cierto? Y que Cristo es bueno, y que apacigua al Padre. No, todas esas ideas son extrañas a la Biblia. La Biblia dice que el que nos entregó a su Hijo fue el Padre, y que el Padre se entregó, o sea, que el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, y el Espíritu Santo nos aplica, nos enseña estas verdades, ¿ya? Mira, de hecho, algunos relatos de la Biblia, mirándolo en este contexto, uno le encuentra validez. ¿Tú recuerdas cuando fueron a apresar a Jesús? Allí hubo manifestación extraordinaria de Dios, del poder de Dios. Ellos cayeron, se levantaron. Pedro actuó, ¿no es cierto? Según dicen algunos, que no fue a la oreja que le tiró el sablazo, ¿no es cierto? Pero Cristo lo restituye y sana. Yo me imagino ese hombre, quizás con la mano con sangre, mirándose, pero tocándose la oreja que la tiene sana. O sea, manifestaciones de la gloria de Dios. Y cuando le preguntan a Jesús cuando está en el juicio, ¿no es cierto? Dice que él sería capaz de mandar un ángel y destruirlos a todos, pero no lo hizo. O sea, te fijas tú, no es una cosa, porque alguien podría pensar, como tú mencionas, que lo llevaron, que lo mataron. No, él entregó su vida. Incluso no muere a causa de lo que normalmente morían los que estaban en la cruz. ¿Tú recuerdas? Hay otra manifestación más cuando este personaje dice, oye, parece que está muerto. Entonces le entierra una espada, ¿no es cierto?, para probar. Y se admiran. Incluso cuando van donde Pilato, dice, oye, ¿ya murió? ¿Te fijas? No, incluso estos hechos son realmente... consuma la verdad de que Dios se entregó a sí mismo por nosotros y murió por nosotros y por nuestros pecados. Yo creo que ahí hay un mensaje poderoso, potente, para cualquiera tristeza, cualquiera depresión que estemos pasando. Es decir, que hubo uno que bajó hasta lo profundo del sufrimiento humano para rescatarnos. Claro, si uno se entretiene solo mirando el problema y no mirando la solución en Cristo, va a tener razones para andar muy desanimado. Pero si miramos la solución que Dios ha ofrecido al problema del pecado, de la rebelión y de todo lo que conlleva el pecado, entonces ahí viene una seguridad en nuestra vida que no viene de una compañía de seguros, sino que viene de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. El salmista dice en Salmo 32, 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. David sabía lo que esto significaba. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista no dice que es bienaventurado el que no tiene transgresión, el que no tiene pecado, sino el que lo tiene pero que Dios le ha perdonado. Te digo que es extraordinario las expresiones que hacen de la salvación que Dios otorga tan gratuitamente al ser humano. Y fíjate que David usa tres expresiones para pecado aquí, que van subiendo de intensidad. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, es la palabra jatá, que significa errar el blanco. ¿Verdad? Y luego, amartía, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pecado aquí es otra expresión en hebreo, que es awon, que significa intención pecaminosa. ¿Ya? Y eso, lo primero, ha sido perdonado, lo segundo, cubierto, y luego, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y esa es la peor, digamos, acepción de la palabra pecado, que es la palabra hebrea pechá, que significa pecar con la mano alzada. Es decir, es un hombre consciente que sabe, como David, lo que está haciendo, y que peca en un acto de profunda rebelión. Y David nos viene a decir, mire, yo he pecado de las tres formas. He errado, he tenido malas intenciones y he pecado con soberbia. Pero aún así, el Señor me extendió su perdón, su misericordia. Mira, hay otro texto que está en nuestra guía, la verdad que... Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo muestra su amor Dios para con nosotros? Él dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces hay personas que dicen, yo soy tan pecadora, no... No, y espera a Él solucionar su problema, claro, yo quiero, para ir a Cristo después. Quiero arreglar mi vida para ir donde el Señor... Y eso es imposible. Nunca lo va a lograr. Nunca logramos hacer o tomarnos... Con eso hacemos vana la cruz de Cristo, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en nuestros razonamientos y conceptos a buscar a Dios y solucionar nuestras cosas con Dios cuando Él ha ofertado la solución, ¿no? Es como el niño que está aprendiendo a caminar y se suelta de la mano del padre o de la madre, ¿no es cierto? ¿Y dónde va a parar? Al suelo. Hasta que logra crecer. Y Pablo nos dice aquí en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Interesante eso, ¿no? No es por la fe que yo tengo en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Sí, no es algo que tenga que ver la fe con una cualidad mía, con una cantidad o calidad de fe, sino que la fe tiene su ancla en Cristo, en lo que Dios hizo. No es lo que yo hago, ¿ya? Ni aunque yo me conozca la Biblia de memoria, de tapa a tapa, cosa que no es mala, pero es insuficiente para la salvación, ¿no es cierto? La única vía de salvación es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y prepararnos para su segunda venida. Es como, bueno, Pablo aquí ratifica la idea de que podemos guardar la ley, pero eso no nos salva. Él dice incluso, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Justificado es la palabra perdonado. Perdonado, mismo, ¿sí? Claro. Y dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, que dice, nadie será perdonado o justificado. Interesante esos detalles. Bueno, ahora los oyentes, continuaremos mañana. Es grato saludarlos, amables oyentes, en esta oportunidad, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Él es un docente de la Universidad Adventista de Chile. Aquí les habla Raúl Medina. Durante esta semana hemos conversado acerca de un título bastante interesante, atractivo: lograr lo impensable. Yo creo que en la vida a veces nosotros nos ponemos planes, plazos y proyectos, y cuando los logramos, a veces decimos, no pensé que iba a lograr esto. Pero son cosas limitadas al ser humano, a las posibilidades del ser humano, pero acá estamos hablando de algo que realmente es imposible, incluso podría ser imposible lograrlo. Bueno, por eso que cuando usamos expresión, llega al final de uno estudio, su carrera, dice, cuando comencé no tenía mucha expectativa de terminar. Está reconociendo implícitamente que la gracia de Dios, la providencia de Dios, lo ha ayudado, lo ha sostenido, con salud, con recursos, etc. ¿No? Los que vivimos cerca de una universidad o nos jubilamos en una universidad, entendemos que muchos alumnos quedan por el camino. Pero los que llegan en el tiempo debido siempre tienen una expresión de gratitud a Dios y una expresión de gratitud a sus profesores también. Entonces me trajiste un recuerdo cuando yo entré a la carrera de auditoría. La sala estaba llena. Nos graduamos 5. Claro. Esa es más o menos la tónica. Pero aquí un autor dice: ¿crees en lo que el siervo de Dios ha hecho por ti? Y esta es una cuestión ahora no de historia, de evidencia, sino de tener fe en esto que Dios ha hecho, que es tan realmente maravilloso. Fíjate que el texto de 53.5, que ahí lo hemos repetido muchas veces, pero no debería cansarnos de repetirlo. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de haber leído y estudiado este lograr lo impensable, uno entiende la dimensión de lo que esto significa. Aquí habla de rebeliones, habla de pecado, todavía ha hecho un análisis de algunos conceptos aquí, el castigo, nuestra paz. O sea, todo lo que tenemos, voy a decir así, es gracias a que Cristo ya allanó el camino y pagó el precio. Claro. Todas las salvaciones de Dios, y realmente en el mismo Isaías, aquí el capítulo 50, verso 5, dice: Jehová el Señor me abrió o me entrenó el oído, ¿ya? Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esta es una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías y dice: no se volverá atrás. Jesús fue tentado desde el mismo comienzo a ser un salvador sin cruz, a recuperar los reinos si solamente se postraba ante Satanás y todo eso. Siempre fue tentado a no cumplir su misión, pero el Señor caminó virilmente hacia la cruz. ¿Ya? Él dice el texto: no me volví atrás. Y yo le diría a los auditores, cuando Dios nos toma, no somos rebeldes, somos dóciles frente a la voluntad de Dios. Él espera que nosotros tampoco nos volvamos atrás. Pero más que nada, si yo puedo perseverar, es porque Dios persevera en mí primero. Él no se vuelve atrás, no renuncia al proyecto cuyo nombre es tu nombre, ¿no? Si tú te llamas María, tú eres un proyecto de Dios. Y Dios no se desanima, a pesar de que tú le des la espalda en algún momento, Dios no se desanima y va adelante. Y va a pagar un alto precio, de manera que tú puedas ser perdonado gratuitamente. Hay un texto que me impresionó, la alusión que hace a Cristo y sus momentos de oración con el Padre. Dice: Jehová el Señor, estoy leyendo ahí Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahora, interesante esto, porque cuando habla de lengua de sabio, cuando tú miras y escuchas las respuestas que Jesús tenía a algunas preguntas que le hicieron capciosas, por decirlo, pero cómo salía airoso, y todos quedaban, dice, maravillados. ¿Tú recuerdas cuando mandaron soldados para ver a Jesús? Dice ahí, y no lo tomaron. ¿Qué lo vamos a tomar? Y se habla maravillosamente. Extraordinario lo que dice. O sea, interesante eso. Y ahora este del cansado despertará mañana tras mañana. La Biblia nos habla de que él se amanecía en oración. Yo digo, ¿qué habrá dicho? O sea, tenía mucho tema en realidad, pues, el tema mismo de la salvación. Quizás le contaba, mira, ahí está Pedro, padre, ¿cómo cambia, cómo lo hago cambiar? Judas, que va en un camino tan equivocado, etcétera, etcétera. Y conversaba con su padre, dependía absolutamente de su padre para todas las acciones, los propósitos que él tenía. Él manifestó su gloria, pero con permiso del Padre. ¿Tú recuerdas cuando resucita Lázaro que él le dice, Señor, yo sé que siempre tú me escuchas, pero lo hago porque por esta gente, para que crea en ti, crea en esta salvación, crea en este propósito que nos hemos propuesto de salvar al hombre? Y todo el Evangelio de Juan dice está escrito para que creamos. Toda la Biblia está escrita para que creamos. No en mis ideas, no en mis conceptos, no en mis habilidades, sino en la enseñanza y en el poder de Dios. Recuerda que Juan dice que si se escribieran todo lo que se tiene que escribir realmente de Jesús, lo que hizo, no habría, digamos, lugar donde escribirlo. Pero lo interesante es esto, ¿no? Dice, y lo habíamos leído, dice acá, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, lo que tú decías. Extraordinario eso, no volvió atrás, no hizo ni siquiera un atisbo de no ir hacia la cruz. Todo lo que uno mira, pues tú mencionabas las tentaciones, apareció el pan, ¿no es cierto? El cuidado de los ángeles, y tú te tiras abajo, pero al final uno dice lo que Satanás quería era que lo adorara, que se diera, voy a decir de otra manera, que estirara la mano y comiera del árbol. Allí parte el problema, pero apenas se estira la mano y se come del árbol, está Jesús diciendo, ¿dónde estás? Eso es lo de la verdadera plataforma que tiene Isaías acerca de lo que es Jesús por nosotros, para nosotros. Mira, fíjate, Isaías 49, 7. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Está resumida aquí toda esta historia de Israel. Por eso Israel es rebelde, pero el Señor persevera en amarlos. ¿Por qué los ama y por qué nos ama? Porque esa es su naturaleza, ¿no? No hay mérito en nosotros, ni nada que nos recomiende ante su presencia. Simplemente Dios es amor, ¿no? Pero Él pide una respuesta. Cuando Dios manifiesta su amor en hechos y en palabras, Él desea una respuesta y esa respuesta es de fe. La fe es como la mano del mendigo que se aferra a la promesa de Dios, ¿no? No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por esa mano extendida, poderosa, santa de Dios que se extiende hacia nosotros. La nuestra es la mano de un mendigo vacía, sucia, que acepta la salvación del Señor. Vamos a conversar ahora el poema del siervo sufriente. La verdad que es maravilloso cómo se expresa la forma en que Cristo actuó, la forma en que Cristo iba a sufrir, lo expresa de una forma poética. Cuando uno a veces cree que solamente hay poemas en los Salmos, aquí también hay un poema del siervo sufriente. Isaías 52, si usted tiene su Biblia, compártalo o estudio, lea estos capítulos que están realmente impresionantes. Dice, y aquí los contrastes que se presentan, dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, y aquí aparece el contraste, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué te parece este texto de Isaías 52:13? Bueno, es la descripción equilibrada, ¿no es cierto?, del sufrimiento, por un lado, porque es desfigurado, dice, y la gloria del Hijo de Dios por el otro. Esto para nosotros son tan contradictorias estas presentaciones que nos cuesta entenderlas y aceptarlas. No siempre, como los judíos del primer siglo, esperábamos un Mesías glorioso, victorioso, ¿no? Y en cambio viene, ¿no es cierto?, nace en un pesebre. Su padre era carpintero, él estuvo sujeto a sus padres por 30 años más o menos, y allí se fue formando a la luz de la escritura y la devoción y enseñanza de su madre un carácter, el carácter del Hijo de Dios, ¿no? Es tan increíble la manera en que Dios se revela a la humanidad que es, conforma toda su vida una paradoja. Parece en términos contradictorios, ¿no? Pero es así como Dios se revela, no en lenguaje finito humano, sino que se revela en la persona del Hijo de Dios, ¿no? Si yo hubiera vivido en Jerusalén en esos días, hubiera tenido las mismas dificultades de los contemporáneos de Cristo para aceptarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, habiéndolo conocido en la carpintería de su padre. Hubiera tenido dificultades. Siempre el Señor nos va a demandar que creamos en Él, que confiemos en Él, ¿no? Y este es nuestro desafío. Esta fue la voluntad de Dios, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo más adelante dirá: por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿ya? Pero Dios se manifestó de esta manera, ¿no? No como un rey potente, vino como cualquier niño entra en este mundo, ¿ya? Yo estoy sensible en cuanto a este tema porque ayer nació mi tercera nieta y cuarto nieto en total. Con 3 kilos 750 y 52 centímetros, tengo esos datos ya grabado en una neurona, ¿eh? Pero tan frágil, tan pequeñito, tan dependientes que somos los seres humanos, ¿no? Y que el Señor nos da tiempo para estar con los abuelos, con los padres, con los tíos, con las tías, todos ellos ayudando para que esta criatura tan dependiente se torne autovalente un día, ¿no? Como ser humano, ¿eh? Y entonces el Señor pasó por el mismo camino, solamente que era pleno hombre y pleno Dios, ¿no? Y nos trajo la salvación. Dice allí en Isaías, volviendo atrás un poquito, 49, oídme costa y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Esto lo están mencionando acá. Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Esta expresión los salmistas lo van a decir también y otros escritores, pero esto desde el vientre, o sea, la preocupación de Dios no está cuando yo aparezco en la tierra, sino desde antes, desde la eternidad. Dios tenía un plan. Y uno podría poner en ese plan el nombre de cada uno. Aquí, Juan, Dios tiene tu plan, tiene su plan. Raúl, usted, amable oyente, no sé cómo se llama, pero usted está en la mente de Dios y está en la mente de Dios allí en el cielo para que usted goce la salvación. Y otorgando y escuchándonos estos audios que son parte de la palabra de Dios, para que usted tome la decisión por el Señor, se acerque a Él, le rinda culto, le adore y entienda. No sé si alguna vez te ha pasado que encuentras algunos textos y a ti te sorprende y te emocionan. Saber qué hizo Jesús, qué sufrió, qué dolor pasó, pero no por culpa de Él, sino por mi culpa. ¿Sí? Eso es lo que uno debe entender en la vida de Jesús cuando Él sufre. Dice una autora, dice, ojalá que comprendieran el significado de la redención y procuraran aprender la humildad de Jesús. Nosotros estamos más para ser impresionados por la gloria, la potencia, el brillo de una manifestación o de un líder carismático, pero la humildad no nos impresiona. Podríamos quizás incluso alabar a una persona que es humilde, que está cumpliendo un ideal, pero que yo llegue a comportarme en la vida diaria como humilde no es algo nuestro. Si está la práctica de ese valor, es algo de Dios en nosotros, en ningún caso algo de nosotros naturalmente. No entendemos la naturaleza del pecado, ni tampoco entendemos nuestros propios errores. Y nos alejamos incluso de ser humildes y aceptar que estamos en necesidad, ¿ya? Especialmente en este mundo contemporáneo, donde la medida de todas las cosas es el hombre, y todo tiene una explicación aparentemente natural y científica. Aceptar este don de Dios envuelto en pañales, tan frágil y dependiente, que es el Cordero de Dios. La invitación es a dar un salto de fe. Otros hablan de la fe del salto, ¿cierto? Al revés, pero cualquiera sea, este es un llamado a la fe en el Señor y su solución. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, no estuvo cerrado a mostrarse Salvador, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Interesante esa relación que hace Juana. Está interpretando, claro, Isaías. Dice, esto se ha cumplido hoy aquí. Y así es como se interpreta la Biblia, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, en este caso con Juan, es el contexto ampliado del Antiguo. Y no hay una separación entre Antiguo y Nuevo. Es el mismo Dios, el mismo mensaje de salvación. Vamos a hablar en primer lugar de los inalcanzables somos nosotros. ¿Por qué crees que se colocó este título aquí, después de lo que hemos estado estudiando y conversado? Usemos el lenguaje de la calle, porque el único que se atrevió a dar un peso por nosotros fue nuestro Dios. ¿Ya? Nosotros usamos en el lenguaje común acá en Chile, no doy un peso, un comino por fulano de tal. No, pero Dios no nos trata de esa manera. Dios nos ama y no solamente lo dijo, sino que lo practicó. Bajó hasta nosotros, trascendió en la persona de su Hijo Jesucristo para mostrarnos lo que piensa el Padre por nosotros o de nosotros y para mostrarnos lo que Él está dispuesto a hacer para traernos de vuelta al redil. Sigo pensando en las expresiones que aparecen acá en Isaías. Sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. De improviso uno piensa, y si yo hubiese estado en ese lugar, hubiese visto pasar a Jesús, llevado al Calvario o llevado ante el juez, mirarle su cara. Tú recuerdas que en algún momento las mujeres lloraban, dice al lado, y Jesús les dice, miren, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque lo que viene va a ser realmente terrible. O sea, fíjate que él en su angustia, en su dolor, siempre pensando en el ser humano, siempre pensando en ese que quizás no entendía, que lo miraba, tenía compasión al verlo así, pero había algo más que se podía hacer allí. Qué increíble cómo se presenta este Mesías, ¿no es cierto? Incluso el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Parece un eslabón tan frágil en esta dinámica de salvación que el Padre inicia ya en el Génesis, después que Adán y Eva caen en pecado, y llega el momento cúlmine, ¿no es cierto?, de consumar la salvación en la cruz. Y el que lo va a hacer está desfigurado, está demacrado, azotado, sanguinolento. Es decir, es el uno, ¿no? Porque por uno entró el pecado, pero el plan de Dios es que por uno también se concretara el perdón y la salvación. Y todo ese hilo de oro de la salvación pende de uno, y ese uno tan fragilizado. Entonces, en la Biblia la palabra uno es extremadamente importante, ¿ya? Y así también un auditor en este momento que esté pasando por una crisis y que se sienta solo, sin simpatía y abandonado, por favor, abandone ese pensamiento. Porque uno, el Hijo de Dios, pasó por ese camino, y entonces, aunque usted sea uno, también puede ser objeto del cuidado y el amor de Dios a través de la victoria de ese uno, ¿ya? ¿Por qué eligió sufrir nuestro Dios? Simplemente para alcanzar lo inalcanzable, y lo inalcanzable, como tú dijiste, somos nosotros. Éramos inalcanzables, pero el Señor extendió su divinidad hacia la humanidad en la persona de Jesucristo y nos abrazó a través de Él. Isaías nos describe esto mismo que estamos conversando, que estás hablando, Juan. Dice, todos nosotros nos descarriamos, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese más a mí me gusta mucho cuando se describe en la Biblia. Va haciendo una descripción más esto. Entonces esto, ¿no? son muy expresiones muy interesantes. Y aquí dice, más todo tu pecado, toda tu separación, más aparece Jesús cargando el pecado de todos nosotros. No solamente de los que se convierten, de todo el mundo. La salvación llegará para quienes acepten a Jesús en realidad, pero ya está pago el precio del pecado, de nuestra concupiscencia, de nuestro alejarnos de Dios. Bueno, ese más también podría ser un pero, ¿eh? También, pero. Porque dice, mire, o sea, nos apartamos cada uno por su camino. O sea, era una espiral de autodestrucción. Pero, y eso hay una idea de restricción con el pero. Dios, en el momento que estábamos de fiesta y felices de la vida, pensando que teníamos el mundo a nuestros pies, cuando realmente íbamos cuesta abajo en la rodada, como dice el dicho común. Pero dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No está hablando de pecados como una lista, está hablando de pecado lo que yo soy. Mi naturaleza. Mi naturaleza pecaminosa, ¿ya? Y entonces, Dios entregó a su Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, y el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, nos enseña estas verdades maravillosas. Fíjate que en relación a lo que tú estás conversando allí, Isaías 53 dice justamente esto, ¿eh? Con todo esto, o con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, yo recomiendo que ese versículo, verso 10 del capítulo 53, lo complementen con el comentario de Pablo en Gálatas 1, 3 al 5, donde habla entonces de que el Señor murió bajo la voluntad del Padre, es decir, el Padre nos lo entregó, que el Hijo se dio a sí mismo, y todo eso fue por nuestros pecados. Es decir, todo ese movimiento de la divinidad hacia la tierra, hacia los seres humanos, fue por un problema que se llama pecado. Entonces, cualquier iniciativa humana que busque solucionar el pecado por nosotros mismos está errado. Eso hay que repensarlo muy bien. No hagamos vana la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, levantando méritos humanos, buenas acciones y una serie de actividades que podríamos hacer, pero que no constituyen la fuente de nuestra salvación. Pueden ser ese el resultado de una salvación, de una relación con Dios, ya una vida devocional, buenas obras, son la consecuencia natural de una relación con Cristo. Pero el corazón se derrite solamente frente a la ofrenda de Dios por el pecado, que fue su Hijo Jesucristo. No impresionamos a Dios con nuestras buenas obras. Dice una escritora, era la majestad del cielo, era igual al Padre, era el comandante de las huestes angélicas y, Sin embargo, murió por el hombre sufriendo una muerte que más que en ninguna otra era considerada ignominiosa. Es para pensarlo, los oyentes, dejamos esta reflexión con ustedes. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones. Ajá.